y que además ello puede presentar un peligro, significa un nuevo juzgamiento por un mismo hecho. Entonces, estaríamos contra la garantía constitucional que dice de el non bis in, no volver a ser sancionado o procesado por un mismo hecho. Entonces, uno no puede llevar todo el tiempo, a pesar de haber cumplido su condena, no puede llevar el estigma de ser perseguido y vinculado por un delito que ya él ya pagó a la sociedad. Entonces, hay que pensarlo eso con mucha serenidad, porque el pueblo lo que busca no es que estar viviendo en la zozobra, en la posibilidad de ser violentado nuevamente, como se pretende a través de este ciclo social. Se genera un temor a la población de que saliendo los terroristas va a volver el terrorismo. Ese es un ciclo social. Y para nosotros, esta parafernalia que se está viendo, que se está haciendo, desde la liberación de esos condenados o sentenciados por terrorismo, ese es ilegal. Y más bien la población debe actuar con respuesta. Todos somos conscientes, los que hemos vivido en esa época. La juventud debe conocer que lo que pasó con ellos. Pero no presentarlo en la forma como lo vienen presentando los medios de comunicación social. Que esto es un peligro. No es cierto. No es peligro porque hasta ese momento nadie puede demostrar que esas personas que han salido en libertad y las que van a salir, efectivamente van a continuar con las actuaciones terroristas. Ya lo ha dicho el GEIN, los grupos del GEIN. Ellos ya han pasado de la etapa de la acción armada. Actualmente se podrán recomponer, pero ellos políticamente, militarmente, ellos no son peligro en ese momento para la colectividad. Por tanto, a la colectividad peruana no se le puede mantener en zozobra, alimentando el miedo, ¿no?, con la liberación de los condenados. Algunos opinan que podría reorganizarse y ser un peligro. ¿Qué nos garantiza que esto no ocurriría? No. La única garantía de que eso no ocurra es justamente el Estado el que debe poner en práctica las acciones de control de aquellas personas, ¿no? Pero respetando la libertad de las personas, respetando el derecho ambulatorio, el derecho al pensamiento, el derecho a la libertad ideológica, porque nosotros somos un país pluricultural o multicultural, que tenemos diferentes ideologías, diferentes formas de pensar, y eso por nuestra condición humana. Ningún ser humano puede ser parametrado ideológicamente. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de hacer las acciones políticas de control, ¿no?, para evitar que se vuelvan a generar situaciones como las que hubieron no solamente en la época de Abimael Guzmán, sino desde la época de los guerrilleros con Belaúnde, que los llamó como cuatreros, cosa que no es así. El terrorismo es una respuesta a la injusticia social, al descontrol político que hubo en esa época. Esa es la respuesta que hubo de Sendero, que se aprovechó habiendo caldo de cultivo para generar violencia en el país. Equivocados, errados, porque afectó a la mayoría de la población. Creo que a todo el Perú, por todos vivíamos con ese temor. Actualmente eso no está pasando en el país. ¿Cómo debe actuar la sociedad ante esta situación? La sociedad, justamente, por esa libertad ideológica que uno tiene, debe aprender a pensar, aprender a identificar cuáles son las propuestas políticas que vienen habiendo. ¿No es cierto? Por ejemplo, estamos en un año electoral. Y en ese año electoral, cualquier hijo de vecino que pretende ser el representante público está proponiendo cualquier ideología para gobernar, cosa que eso no lo quiere el país. Necesitamos que el país tenga una aspiración, un norte común, a donde enfilemos para impulsar el país hacia el futuro, ¿no? Y no en este presente tan desastroso que estamos viviendo.